Comienza Suena de Cine. Bienvenidos a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Noemi y junto a Davinia vamos a presentaros las mejores bandas sonoras del cine. ¡Comenzamos! La primera banda sonora de hoy viene cargada de mucho rock y metal. Corresponde a la comedia Little Nicky, protagonizada por Adam Sandler. Nicky es el hijo pequeño de Satanás. Satanás está cansado de su duro trabajo y decide retirarse, y tiene que decidir a quién de sus hijos deja a cargo el infierno. Sus hijos mayores, Cassius y Adrian, no están listos para mantener el equilibrio entre el bien y el mal, por lo que enfurecidos deciden irse a Nueva York para instaurar su nuevo reino infernal, lejos de la tiranía de su padre. Al salir, queda congelada la puerta del infierno y Satanás empieza a descomponerse. Para detenerlo, Satanás manda a Nicky a la Tierra con la intención de devolver a sus hermanos al infierno. En su aventura, Nicky conoce el amor y a su verdadera madre, un ángel que tuvo un romance fugaz con Satanás. Consigue atrapar a sus hermanos y recobra la normalidad en Nueva York y en el infierno. Y vamos a empezar fuerte, porque lo que estáis escuchando es Natural Hype de Insolence. Y el que tenga melena, ¡que la menee! Y otro de los temas incluidos en esta banda sonora es el de Cave del grupo Muse, que se lo voy a dedicar a Olga, a José, a Agus y al resto de compañeros de la radio, que sé que les encanta este grupo, y cómo no, a Noemi, mi compañera que no ha podido hoy participar en el programa. You can see and you can know. ¿Que tienes ganas de más? Aquí no bajamos el ritmo y seguimos con este temazo de Linkin Park, titulado Points of Authority. ¡Va por ti, chiqui! Like Nothing. Y para acabar con esta banda sonora de Little Nicky, vamos con un tema llamado Nothing, del grupo Un Loco. ¡Venga, peña! So what? You hate me, yet everything I seem to do. So look back, don't turn away. It was my face that you were lying to. And in my life, you could find everything just separates. And in my life, you could find everything you want to take away. I got nothing, I got nothing, I got nothing. The same, every word out your mouth is shit. So look back, don't turn away. I'm sick, I'm through, and I'm fed up with this. And in my life, you could find everything just separates. And in my life, you could find everything you wanna take away. I got nothing, I got nothing, I got nothing. Everything I seem to do, I know you blame me for every time I walk out on you. I've got nothing. I got nothing. I got nothing. I got nothing. I got nothing. I got nothing. I got nothing. La banda sonora que te traigo a continuación se trata de la miniserie de Disney Plus, Pam y Tommy. A mediados de los 90, la actriz Pamela Anderson vive un turbulento romance con el batería de los Mötley Crüe, Tommy Lee, con el que se casa a las 96 horas de haberse conocido. Un electricista frustrado roba de la casa de ellos un vídeo en VHS de carácter sexual entre la pareja, y con la llegada de Internet fue uno de los primeros vídeos subidos de este tipo de contenido sin consentimiento de la pareja. La historia abarca varios temas como una historia de amor, una gamberrada delictiva y un cuento con moraleja que analiza la conexión entre el hecho de ser toda una celebridad, la tecnología y la privacidad en los años 90, llegando así a los orígenes de la era actual de los realities de televisión. Son 8 capítulos que seguro te van a gustar. La canción que escuchas es uno de los grupos de Tommy Lee, Methods of Mayhem, titulada Get Naked, la cual hace referencia al vídeo que se publicó de ellos. Espero que lo disfrutéis. Freak up some hoes, blow up the shows, make a little dough, as if you didn't know. Back to the strip club, freaking out some hoes, swinging my dick a ling, and ain't no thing. Hell yeah! It's still gonna go like with the hoes who came out in those strip clubs. Got them green hands representing the last class. Yeah! Mixed mastermind, mixed mastermind! We get a pussy tight, no gimme, no gimme, no less. In the method to make every trust, it's the must. Baby, make it hot. Dip, dip, ride the cock till you hit the spot. Dip, come on, baby, make it hot. Dip, you only love me when you want punani. Queen bitch, red lipstick, the all black heart. For me black bar, fuck a blowjob, just a motherfucking heart. Under 7 inches, sorry. Men and men, I can't fuck with them. I like to ride the cop till you hit the spot. Come on, baby, make it hot. Got a convertible, drop the top. Before we do a thing, I want the diamonds and the rings. The furs, the minks, the jewels, the links. You know I'm freaky, so yeah, gotta eat me and I know you hate it, but I'm get naked. Baby, make it hot. Ride the cop till you hit the spot. Come on, baby, make it hot. Y en esta serie no podría faltar Closer, del grupo Nine Inch Nails, que suena ahora mismo. I wanna feel you from the inside. Con un toque menos obsceno que las anteriores canciones, te dejo este Heaven is a Place of Her de Belinda Carlisle. Y para terminar, te dejo preparándote para el viernes con este tema de Fatboy Slim titulado Praise You. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I Acabamos el programa por hoy y esperamos haberos hecho disfrutar. Recordad que el próximo jueves, Noemi y yo os traemos una nueva entrega de nuestro programa Dóblame Mucho. No te pierdas los martes en Onda Terral nuestros programas que te van a gustar. A las 12, después de Música con Clase, El Rincón del Jazz, donde José López nos trae la mejor música de jazz. Y por la tarde, a las 7, nueva entrega de Los Libros al Sol con nuestro compañero Víctor Frías, que presenta un programa lleno de entrevistas que nos acercan a los libros de los escritores que están en la actualidad. Y a partir de las 9, no puedes perderte Contigo en la Noche, con Carlos Navarro. Un programa lleno de música, entrevistas, información y, sobre todo, buen humor. Si te ha gustado, vuelve a escucharnos en ondaterral.com, en el apartado de podcast, o busca nuestros programas en Spotify, iVoox y Google Podcast. Y recuerda que puedes bajarte nuestra app en tu Play Store. Os dejamos con las cosas de la birra. Vamos a ver con qué nos sorprenden hoy. ¡Hasta la semana que viene!